La podredumbre material y espiritual de los estafadores, usureros y especuladores, que son cualidades del campo de la amoralidad y de la corrupción de cuerpo y alma, bien se tienen como componentes integrantes esenciales de la condición de los comerciantes, que están personificadas en el judío árabe Shylock, de la famosa tragicomedia El mercader de Venecia de William Shakespeare, donde este representa la enajenación de un comerciante usurero y especulador cuya avaricia y afán de ganancia, como de amasar fortuna, le arrastra hasta el extremo de arriesgar su propia vida y las de sus familiares y allegados con tal de obtener ganancias. Pero desde una óptica más explícita, en la otra célebre obra del italiano Dante Alighieri, en su famosa Divina Comedia, en el capítulo El Infierno, que es la espina dorsal de dicha obra, los comerciantes al morir van a parar por todas sus habituales prácticas inescrupulosas propias de los peores pecados capitales a todos los círculos que integran el infierno, porque los comerciantes son los depositarios de todos los pecados capitales y de las manifestaciones de la aquelarre de la concupiscencia, como amasijo único de ambiciones y avaricias, estrecha e íntimamente conjugada, entiéndase combinada con todas las variables y tonalidades de las peores miserias humanas en grado de depravación perdularia, o sea, que es tan irreversible como incorregible e incontenible. Y en efecto, cuando la mercurial Raquel Arbaje Soni de Abinader Corona, con la finalidad de darle confianza y seguridad absoluta a un comerciante usurero y especulador del mercado, que acusaba al usurpador del poder ejecutivo de haberlo engañado con promesas falsas, con su figura surrealista de Matrix, expresó en su Twitter la patética oración: que no se olvide que somos comerciantes. Y con esa lacónica, sintética y breve expresión, dejó establecido, como con letras de fuego sobre una plancha de acero, todas las diabluras que, en aras de su ganancia, son capaces de llevar a cabo, como la de que por un 1 o 2% de ganancia no hay artículo del Código Penal que no sean capaces de violentar para así acrecentar su patrimonio. Y por un 10%, quería subrayar la Matrix, somos capaces de arriesgarnos a ser llevados al patíbulo. Todo lo que ha venido haciendo desde que asaltara la primera magistratura del poder del Estado Dominicano, el tan perfecta y exactamente designado como el embeleco o mojón con muchos flecos, y que como tal es huérfano de cerebro y de cabeza, lo que para quienes las calificaciones escolares y de estudios son testimonios de inteligencia, hay que saber que el mojón efectivamente cursó la carrera de economía en la universidad que junto con la Universidad Católica Madre y Maestra y la USAID lo catapultaron a la detentación del poder político mediante el fraude más colosal como descarado y desvergonzado que se haya efectuado en este país, en el que el tirano Alimaña, la sabandija Joaquín Balaguer, habría hecho casi 10 fraudes electorales, pero nunca llegaron al grado de descaro y estafa de la voluntad popular que llegó a exhibir el del fraude de la Iglesia Católica, los jesuitas, la misma Junta Central Electoral y el imperialismo yanqui, con todo el coro de la venal y mendaz prensa comercial amarilla, para asaltar el poder a través de una parodia electoral burlesca y colocar como presidente de facto, por cuanto no pudo reunir a su favor ni siquiera el 20% del electorado nacional, a un mojón y embeleco con muchos flecos, que es este idiota imbécil de Luis Guaidó, Duque, Pompeo, Almagro, Abinader o Asaf, Corona. El desempeño de este en su detentación del poder no ha podido, ni creemos que podrá ser, más fatídico de lo que hasta el momento viene resultando. Su involucramiento directo, desde la coronilla de la parte superior de su cuerpo hasta los pies, con el bajo mundo del AMPA nacional, regional, caribeña y continental, no tiene parangón. Ya hemos resaltado que es tan descompuesto que se inicia como presidente en el mismo punto por el cual el títere, peón y carnicero del imperialismo yanqui y de la Iglesia Católica Vaticano, que es Trujillo, vio precipitarse su ocaso. Es por el punto en que se enloda de manera irreversible el mojón Abinader, que es el punto de ser el protagonista estelar del acto terrorista de ejecución, asesinato de Jovenel Moise, eventual presidente entonces del Estado Tribal de Hordas Salvajes, que es Haití. Las pruebas e indicios acusatorios son tan flagrantemente escandalosos que las primeras informaciones del entonces jefe de la policía del Occiso, Jovenel Moise, fueron diáfanamente claras. El primer responsable es el gobierno de la República Dominicana. Y de todos los pormenores e informes se consolidó más y más esa objetiva conclusión. El elenco de los sicarios que llevaron a cabo el homicidio de Jovenel Moise, con premeditación, acechanza y alevosía, junto a su procedencia e inclinaciones políticas y terroristas mercenarios, acentúa y afinca aún más el justo y acertado criterio de la responsabilidad estelar del mojón Luis Guaidó, Duque, Almagro, Pompeo, Abinader en ese hecho terrorista y criminal. Una vez que es evidente que dicha administración, que insistimos es factosa, o sea de facto, está compuesta no solo por personajes tan oscuros como tenebrosos, por su estrecha vinculación a las más recalcitrantes cavernas reaccionarias nativas, sino del panorama internacional y regional en particular. El gabinete por entero está compuesto de lacayos en los que compiten la falta de escrúpulos con su condición de sirvientes incondicionales, tanto del imperialismo yanqui y de la Unión Europea como de la Iglesia Católica Vaticano. Lo del deliberado contagio y propagación de la fiebre porcina africana fue y sigue siendo un autosabotaje en el que concurren personajes tan vinculados al servicio de espionaje norteamericano de la USAID, CIA y del DNI, como el hijo de la gran puta Rafael Hipólito Mejía, el incumbente del Ministerio de Agricultura Limber Cruz, un oscuro multimillonario al vapor bajo la oscuridad de la más tenebrosa corrupción impune en el Estado Dominicano, como por ese espía redomado y caballo de Troya del gago Orlando Sánchez Díaz, que taimada y alevosamente, valiéndose del liberalismo y falta de espíritu revolucionario de los movimientos de la falsa izquierda, ha vivido merodeando alrededor de ellos, como del 14 de junio, del MPD y de los derechistas del 30 de mayo, como de los grupos de familiares de los expedicionarios de junio del 59. Nosotros bien que lo conocemos, como por igual de sus hermanos ya fallecidos que pulularon alrededor del MPD, del 14 de junio, grupos de terroristas y finalmente terminaron como incondicionales de Jacobo Magluta y su PRI. Tal fue la historia oscura de Julio y Gustavo Sánchez Díaz. La razón por la que el desalmado y venal mojón se hizo el chivo loco con la deliberada propagación, mediante un plan de sabotaje terrorista, de la peste porcina africana entre la floreciente repoblación porcina, después de aquel gran colapso de las décadas del 70 y 80, estriba básicamente en que el desgobierno del mojón no podía impedir que los porcicultores dominicanos suplieran a China popular de vientres y berracos reproductores como de gorrinos de variedades genéticas producidas en los Estados Unidos, que desde la época del gobierno de Trump, Estados Unidos tenía prohibido exportar hacia China. Así, de buenas a primeras, se rompen las amarras de las medidas de control más elementales que se tenían implementadas para, precisamente, impedir el rebrote de la peste porcina africana que tan costosa había resultado para los porcicultores criollos. Inexplicablemente, a la luz de la razón y el sano discernimiento, se acentuó la práctica de fomentar que de restaurantes, hoteles, centros turísticos y hasta de embarcaciones de cruceros y de turistas, se sacaran residuos y desechos de cocinas directamente para los criaderos de cerdos. El resultado es este que todos conocemos y cuyo balance es la quiebra, la desesperanza y la desmoralización de esos inversionistas del área de la agropecuaria que ahora cargan con grandes deudas a causa del rebrote de la peste porcina africana que el gobierno del lacayo Luis Guaidó, Duque, Pompeo, Abinader, Corona y su gobierno de la CIA, igual que su recua de cipayos que cunden en todas sus esferas, provocaron con premeditación y alevosía en sabotaje terrorista para que el país no transgrediera las prohibiciones que las sanciones norteamericanas a China, dicho país imperialista, ha establecido. Lo cual, en pocas palabras, viene a dar cuenta del peligro que es para la nación dominicana y su pueblo quisqueyano este tipo de gobierno lacayo, como este del mojón con muchos flecos. Hoy día, la prensa mercenaria de Pepín Corripio y la Iglesia Católica Vaticano Opus Dei habla de que en el país hay el riesgo de que se perderán millones de vacunas contra el COVID-19. Y establecen que la única causa de esto es que los dominicanos no quieren ni han querido vacunarse. Esto es solo de parte del gobierno y los órganos de prensa comercial y amarilla, tanto escritos como televisados, una mentira. Y si no, una verdad a medias, que es peor que una mentira. Y la finalidad es ocultar que desde el gobierno, y en particular la viuda alegre, amante del viejo verde, e hijo de la gran puta criminal de lesa humanidad, Rafael Hipólito Mejía, con el aval del comerciante usurero, estafador y especulador, lacayo renomado del imperialismo norteamericano y de la Iglesia Católica Vaticano, como una apátrida gitano árabe, se involucraron en el negocio del mercado negro de vacunas. Y en el listado de los principales países que mafiosamente y con fines especulativos participan del mercado negro de vacunas COVID-19, se encuentra la República Dominicana, con el nombre y apellido de la vice, amante del viejo verde criminal de lesa humanidad, el hijo de la gran puta gerundial, Rafael Hipólito Mejía. ¿Por qué no dicen al pueblo la verdad de las cosas? Pero en cuanto al monumental carnaval de podredumbre material y espiritual del usurpador y estafador gobierno del cipayo y pelele idiota imbécil, el embeleco o mojón con muchos flecos, sus hazañas son cosas de leyendas, como que el carajo que hace de flamante ministro de Obras Públicas, igual que su padre, un sirviente del leproso moral y architraidor mercenario de la CIA Juan Emilio Bosch Gaviño, que fue de los militares constitucionalistas, es el agente comercial de la fábrica de cemento propiedad del mojón, que como comerciante corrupto no escapa al delito de la prevaricación y por su incontrolable condición de venal no puede dejar de practicar la especulación. Y al momento actual la funda de cemento se encarama a los 500 pesos como precio en el mercado, lo que es un factor de mucho peso, de muchísimo peso, para la construcción del muro perimetral en la frontera. Pero lo de defensa de la soberanía y la integridad territorial, eso es lo que no está presente, sino el robo, la corrupción, como se puede medir a través del precio de la funda de cemento que produce la fábrica del mismo mojón. Pero ahí no se paran las aguas turbias y turbulentas saturadas de la corrupción gubernamental que personifica el mismo mojón en cuerpo y figura. Hemos dicho que somos partidarios ardientes de la máxima que dice: la mujer del César no solo debe ser honrada y honesta, sino que tiene que demostrarlo en la práctica y con los hechos, así como de su versión con palabras diferentes de que la ley, su respeto y aplicación empieza por casa. Pero sucede que lo del triunfo en el juego del negocio de la pelota, como asincerándose, lo confiesan hasta los grandes aventajados financieramente dentro de los jugadores de pelota del equipo de Colombia. Ese triunfo fue escandalosamente un fraude que cuando se conocen ciertos detalles de la dichosa serie del Caribe efectuada en la República Dominicana, solo cabe decir, coño, pero cómo se juega y se trafica a través de estos deportes profesionales o venalizados, como son además el boxeo, la lucha libre, el full contact y el básquetbol, ping-pong, fútbol y todo lo que se mueve y se bate en esos ámbitos. De paso, respecto a la verja o muro fronterizo, digamos que la compañía que lo construye es un cártel propiedad de Álvaro Uribe, Iván Duque y una parte de sionistas israelíes, lo cual no es ninguna casualidad, como tampoco lo fue el pago de $845 millones a la compañía colombiana del cártel de Álvaro Uribe e Iván Duque que cobraba el peaje sombra. Resulta que el flamante y exitoso manager del equipo profesional del negocio venal y corrupto de la pelota en República Dominicana, los Gigantes de San Francisco de Macorís, reconocido como un baluarte del narcotráfico y de todo tipo de actividades vinculadas al mismo, era un colombiano, lo mismo que sus asistentes y consultores. Curiosa coincidencia, que no es casual, sino un hecho programado y planificado. ¿Quién con dos dedos de frente no está al tanto de que todos los peloteros profesionales son consumidores de estupefacientes y como tales por esa razón y otras de mucha fuerza, cuando se trata de competencia frente a equipos de Colombia, sienten cierto pánico y hasta miedo? Si esto es razonablemente admitido y reconocido como verdad por no pocos entendidos en estos asuntos, ¿qué pasaba en la cueva de los Gigantes de San Francisco de Macorís? Pero no estaría de más darle una vuelta a la moneda y verle su otra cara. Y si vemos con ojos avizores esta otra cara de la moneda, nos encontramos que la fortuna de los salvajes Sony tiene sus fuentes y raíces precisamente en San Francisco de Macorís. ¿O no es así, Raquel, la comerciante Matrix? Este sería un elemento suelto y de poca importancia si no existiera de por medio el hecho de que el usurpador y fraudulento presidente Luis Guaidó, Duque Almagro, Pompeo Abinader, no se sabe desde cuándo, tiene sólidos y fuertes vínculos con los cárteles colombianos y muy particularmente con Álvaro Uribe, Iván Duque y su tinglado regional, como son el todavía presidente de Costa Rica y activo agente de la CIA, Carlos Alvarado Quesada, así como el fantoche presidentucho de Panamá, como es el tal Laurentino Cortizo, quien realmente representa al cártel de Álvaro Uribe y sus redes financieras de inversiones y lavado de activos. El arreglo de la Serie del Caribe fue cosa de juego de niños ante los otros compromisos, relaciones y asociaciones entre nuestro embeleco presidente usurpador y todo ese submundo fascineroso de narcotráfico, paramilitarismo, lavado de activos, chantaje y terrorismo sicarizado o del sicariato continental. La identidad y atractivo personal de este embeleco, un mojón con muchos flecos, con el depravado lacayo del imperialismo yanqui y del neoliberalismo, Guillermo Lasso del Ecuador, es evidente. Resulta que del encuentro, por su mutua concurrencia a la Asamblea General de la herramienta colonial imperialista que es la ONU, con su genízaro portugués a la cabeza, el nombrado Antonio Guterres, que no cabe duda es ejemplar cíclope, aquella mitológica criatura fantástica de la mitología griega, de un solo ojo en medio de la frente, por lo que se ha de suponer que solo podía ver en una predeterminada dirección y no en otra, a menos que inclinara hacia un lado su rostro o su cuerpo. Y Guterres solo ve como amenaza a la paz lo que hacen los contrincantes y oponentes de la política guerrerista y agresiva aplastante de la soberanía de las naciones y países, pero no las monstruosidades del imperialismo yanqui y sus socios. Pues bien, de aquel siniestro encuentro entre tales desalmados sujetos salió lo de la conformación del bloquecito dentro del lacayismo en la OEA y alrededor de Luis Almagro, del mojón con muchos flecos, del presidente costarricense y convicto y confeso CIA, Carlos Alvarado Quesada, así como Laurentino Cortizo, de Panamá, que venía a ser manejado por el cártel de Álvaro Uribe y de Iván Duque. Cártel este que, como es sabido y harto comprobado, es responsable del terrorismo de Estado imperante en Colombia, de las masacres cotidianas que el cíclope Guterres de la ONU nunca ha visto, ni ve, ni las verá, a menos que Biden o Blinken le ordenen que las vea. Y que además ese cártel del narcotráfico, el paramilitarismo y el terrorismo de Estado goza del apoyo y la bendición de la Iglesia Católica Vaticano, lo que tampoco ocurre por casualidad. Quizás esas relaciones tan cálidas, vivas y profundas entre el gobierno del mojón usurpador y fraudulento con el AMPA colombiana uribista nos explique y arroje luz de por qué son tan notorios los vínculos del mojón con muchos flecos y sus perros de mierda con el síndico de San Pedro de Macorís, el tal Raimundo Ortiz alias Rafa PC, que es el reconocido lavador de activos de Toño Leña, narcotraficante renombrado en todo el este del país, que a su vez está íntimamente relacionado con el bastardo y ultraoportunista mercenario Leonel Antonio Reina, leproso moral y vulgar agente pagado de la CIA y del Departamento de Estado yanqui. Tampoco ha de ser visto ni apreciado como algo fortuito que este agente del narcotráfico, el tal Rafa PC, esté implementando desde la alcaldía de ese municipio, cabecera de la provincia, los mismos métodos y procedimientos sucios, rastreros y del bajo mundo contra opositores, como es de secuestrarles los vehículos de trabajo a nombre del ayuntamiento, llevarlos al depósito de este y allí desguazarlos, como es el estilo de los narcotraficantes y sus grupos delincuenciales. Y ante los justos reclamos de que el ayuntamiento cargue con la responsabilidad del canibalismo efectuado contra los vehículos, el lavador de activos de Toño Leña, que adquirió la candidatura a ese cargo pagándole 8 millones de pesos a Nelson Arroyo, dirigente máximo de los perros de mierda de San Pedro de Macorís y quien es presidente del consejo directivo de Indotel, que a su vez tiene como compinche y socio de correrías a la carroña de Guido Gómez Mazara, el tal Rafa PC, Raimundo Ortiz, alega que el ayuntamiento de San Pedro de Macorís no tiene recursos para pagar los daños ocasionados. El involucramiento de la búlico mojón, que da la repugnante impresión de estar revestido de una coraza, producto directo de su tenebrosa deformación, resultante del más sórdido econicho social del que proviene, se corona en su rastrera y asquerosa actitud de encubrimiento del verdadero culpable de la muerte de dos niños petromacorizanos y un tercero que ha quedado gravemente herido, que aún se debate entre la vida y la muerte, pero que en caso de no fallecer quedará con serias lesiones que limitarán su futura existencia. Siendo un indolente incorregible cuya trayectoria lo retrata como pervertido abúlico, sobre todo cuando se trata de la suerte de niños y sobre todo de la clase trabajadora, mordidos por la implacable miseria que acompaña la explotación y la opresión capitalista, agravada por el yugo que a la esclavitud asalariada se le suma con el dominio del imperialismo y sus monopolios, en particular los flagelos devastadores de sus secuelas ignominiosas, como el oscurantismo religioso de la peste del cristianismo y su nociva teoría de que el esclavo debe conformarse con la situación de tal y hacerlo de todo corazón y con la mayor satisfacción, so pena de transgredir la voluntad del supuesto Dios cristiano, que es el supuesto Jesucristo, revelando que el verdadero autor del hecho criminal que ha perpetrado el atropello, cabe descartarlo accidental, una vez que es el conductor de una jipeta de lujo, cuyo precio en el mercado se calcula en varios millones de pesos, y se dio alevosa e indolentemente a la fuga, siendo localizado dicho vehículo abandonado en Atomayor varios días después. Y las autoridades de la Fiscalía de San Pedro de Macorís, como la DIGESED y de la Policía Nacional, al igual que las correspondientes oficinas de Interior y Policía, han guardado silencio, negándose a dar informaciones sobre quién es el propietario del vehículo en cuestión, lo que resultó no solo sumamente sospechoso, sino en extremo revelador de que el verdadero culpable y el responsable de las muertes de los dos niños y del tercero gravemente lesionado con traumas permanentes es un personaje del tinglado de rufianes, narcotraficantes, contrabandistas, traqueteros y desalmados del círculo íntimo del mismo Mojón, como de gran importancia dentro de su funesta administración. La misma figura y apariencia del animal de dos patas que se entrega, diciéndose autor del hecho, que es más bien la de un prostituto y homosexual bugarrón, de esos degenerados que son el tinglado de David Collado y de Juan Vicini, como de un sicario y matarife de los cancerberos de Nelson Arroyo, sino del síndico petromacorizano Rafa PC, o de uno de esos inversionistas asociados del gobierno que son todos pájaros de muchas cuentas pendientes, como del elenco de Frank Rainieri, cuya condición de asesino frío y desalmado tiene muchas leyendas que la nutren, y entre ellas sobresalen las que dan cuenta de sus inclinaciones delictivas con sevicia. Entiéndase que no hablamos de ceviche, sino de la aberración criminal del goce del sufrimiento de las víctimas a las que se les infligen severas y crueles torturas y maltratos. Pero el elenco de rufián y narcotraficante sapo y leproso moral por informante pagado de la DEA y la CIA, del digno hijo de su padre que es el canalla Guido Gómez Mazara, no está al margen. Y no descartamos otro personaje de la banda terrorista criminal de los Vicini. Lo cierto es que es de una significación de primer orden que el Mojón, Luis Guaidó, Duque, Pompeo, Almagro, Abinader, Corona, al momento de enterarse de que se iba a cerrar el caso de la investigación y que el supuesto culpable se había entregado, asumiendo la responsabilidad de los hechos, se inventó un viaje y una capciosa actividad en Macorís del Este, donde una vez allí visitó a los familiares de los niños muertos y dejados abandonados en el escenario del atropello. Lo cual subrayamos y enfatizamos que viene a fortalecer la sospecha de que el facineroso que se entregó como autor es una coartada, de las que son bien conocidas, de buscar a alguien que cargue con los muertos y lesionados a cambio de una suma considerable de dinero, pero que no le devolverán las vidas a los dos niños, ni le devolverán su estado físico al lesionado de gravedad si es que logra sobrevivir. Y esto es lo que toma fuerza y se robustece, sobre todo cuando el Mojón, un sujeto tan elitista y tan odiosamente adverso a los pobres, se toma la libertad de ir donde esos atribulados familiares. El hijo de la gran puta criminal de lesa humanidad, cabe recordar que hizo otro tanto cuando un altísimo funcionario palaciego suyo asesinó al chofer suyo cuando lo encontró en pleno coito carnal con su entonces esposa. Pero el hijo de la gran puta presidente en la ocasión le dijo: «No, hombre, no, eso no es nada. Mira, oye tú, Díaz Morfa, busca entre tu gente a un cabo o a un sargento que se quiera ganar 4,5 millones de pesos... por responsabilizarse de un muerto y tener que pasarse cuando mucho 4 años de cárcel privilegiada». Y así, santo remedio, a la luz y bajo las normas de la depravación de los perros de Oguipie, alias Peña Gómez, y que se sepa, es probable y casi seguro, que ese desalmado criminal de lesa humanidad, copartícipe del genocidio de Estados Unidos, de Bush, hijo, de Inglaterra con Tony Blair y de España con Aznar, perpetrado contra Irak y el mundo árabe, que le ha costado solamente un monto de muertos iraquíes, en su mayoría mujeres, niños y niñas como ancianos, que sobrepasa los 5 millones y siguen matando, tal sujeto es el hijo de la gran puta Rafael Hipólito Mejía. Y este es un niño de teta ante la depravación criminal de Luis Guaidó, Duque, Almagro, Pompeo, Abinader, Corona, alias el embeleco o mojón con muchos flecos. Está usted escuchando la voz del Partido Comunista de la República Dominicana, Pacoredo.